Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Ahora sí presentamos a Paola Piñeiro con Mujeres en la Música. Bien, y continuamos con lo que estábamos hablando recién. Hablamos hoy de Billie Holiday, una cantante negra apodada Lady Jazz o Lady Day, como decíamos, por su amigo Lester Young, cuyo saxo intenso y emotivo fue la mejor compañía para esta voz. De fuerte desgarro emocional, como fue la voz de Billie Holiday. Ella, antes de morir, dejó una autobiografía en la que detalla lo duro que fue crecer como una mujer negra. Otra de la lista, una más de la lista de mujeres negras y artistas que fueron perseguidos durante la época del 40 en Estados Unidos, ¿no? Bueno, este libro se llama Lady Sings the Blues y a través de estos escritos detalla con sus propias palabras los abusos, los problemas con la heroína y lo duro que fue crecer como una mujer negra en los Estados Unidos, en un país segregacionista en aquellas épocas. Este volumen, Lady Sings the Blues, fue publicado ya hace más de 60 años y, bueno, y recopila, como digo, muchos testimonios de Billie Holiday, porque está escrito también con sus propias palabras y lo ha reeditado la casa editorial Penguin. Por supuesto, existen otras biografías, pero este es el libro que tiene sus testimonios más fehacientes. Bueno, Billie Holiday, escuchamos el primer tema, Blue Moon. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Without a love of my own. Blue moon, just what I was there for. You heard me say a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Billie Holiday in Blue Moon en esta mañana de Radio Panamericana y Mujeres en la Música. Y lamentablemente, como la vida de otras cantantes negras también, que han sido muy talentosas y han tenido mucho éxito a nivel internacional, lo es también Billie Holiday, que ha crecido demasiado deprisa, abandonada por sus padres, vivió con su abuela, quien se le murió en brazos, ha pasado por reformatorios, ha sufrido una violación a los 10 años y también ha llegado a la zona de los prostíbulos, ¿no? Y todo antes de ser mayor de edad. Y justamente fue en un prostíbulo donde se enamoró del jazz. Ese sonido que muchos blancos etiquetaron como música de burdel y como pasa también, por ejemplo, en el género del tango, donde se lo ha etiquetado por muchos años quienes bailaban tango o quienes cantaban tango como algo pecaminoso. Con su canto cortante, Lady Day lo elevó a lo sublime, a este jazz. Y ha sido rodeada de los mejores directores de orquesta de la época, como Benny Goodman, Artie Shaw, Teddy Wilson o Count Basie. Su gran oportunidad llegó cuando fue contratada en el Café Society del Greenwich Village neoyorquino. Y de aquella prestigiosa sala salió con el aura de estrella, entre otros motivos, por canciones como Strange Fruit. Bueno, Extraña Fruta, que es un tema que vamos a escuchar ahora, es un poema que un escritor comunista, Lewis Allen, le cedió a Billie Holiday para que ella lo cante. Uno de los versos dice lo siguiente: de los árboles del sur cuelga una fruta extraña, sangre en la hoja y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña. Y justamente esto es un himno de protesta y es la primera canción de protesta por los derechos civiles de los afroamericanos de la historia, y es justamente cantada por una negra, por Billie Holiday. Esta canción, además de hablar de la miseria y del desamor, habla de los linchamientos a los negros en el sur y ella lo toma como una, en el tema, como una protesta personal. Desde los años 40, año que data este tema, 1940, le gustaba cerrar sus actuaciones con este tema para concientizar a la gente y porque según ella servía para distinguir a los cretinos y a los idiotas entre su público. Escuchamos entonces a Extraña Fruta por Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit. blood on the leaves and blood at the road. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Y así pasó uno de los temas emblemáticos de la historia musical y artística de Billie Holiday, Extraña Fruta, y su homenaje a los negros. Bien, y bueno, ella nació en un gueto de Baltimore, allí por el año 1933. Quería destacar una de las frases más célebres de Billie, que es: a veces es peor ganar una batalla que perderla. Y esto tiene que ver también con una batalla que ella perdió contra el Departamento Federal de Narcóticos de Estados Unidos. Y en esa derrota se acabó de forjar su leyenda como la voz que cantó con más profundidad y entereza a la injusticia en un país segregacionista y paranoico. Con el éxito de una mujer talentosa, independiente, desafiante y negra, ¿no? El gobierno republicano de Eisenhower, por aquellos momentos, acabó ganando una batalla contra Holiday, a la que ajustició por consumo de heroína. Y bueno, y así quisieron ensuciar la imagen de Billie. Y así quedó retratado como el verdugo, ¿no? Eisenhower contra Billie Holiday. Bien. Ella murió en 1959 por una cirrosis hepática en un hospital de Nueva York a los 44 años, muy joven. La cantante en ese momento estaba bajo custodia policial por posesión de drogas. Así es como dice y cuenta la historia. Y nos despedimos para recordarla con su voz increíble y con sus himnos más preciados. Nos despedimos retratando esta mañana a Billie Holiday y vamos a escuchar el último tema que se llama Always. Loving you always, with a love that's true always. When the things you plan need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Just a day, not for just a year.